de casos que han sido confirmados de coronavirus 2019 supera los 191.000 casos. La cantidad de fallecidos es de 7.807. Por otro lado, a nivel de las Américas, la cantidad de casos está ascendiendo a 4.979 y tenemos 68 fallecidos. La definición de caso sospechoso en base a los que provienen de países del exterior se mantiene. Los países que están contemplados son Estados Unidos, Brasil, Chile, Europa, Irán, China, Corea del Sur y Japón. A su vez, en nuestro país, los casos confirmados son 97, de estos casos son 80 relacionados con viajes. Hay 10 casos que están, 15 casos que están relacionados con personas que han viajado. En un caso tenemos una transmisión local en conglomerado y un caso se encuentra en estudio epidemiológico respecto a su origen. Las provincias argentinas que han notificado y confirmado casos siguen siendo 11, no se han modificado. Tenemos ya 18 pacientes que han sido dados de alta de instituciones en las cuales habían sido internados. Y la cantidad de fallecidos asciende a 3 casos. En el día de ayer se sumó un hombre de 68 años con antecedentes de hipertensión, diabetes y obesidad, el cual residente en la ciudad de Buenos Aires había tenido contacto con un viajero. Han sido negativos por laboratorio, a través de los estudios del ANLIS Malbrán, 562 casos ya acumulados, y por el otro lado han sido descartados por investigación epidemiológica 96 casos. Con respecto a este tema, al sistema de salud, le seguimos pidiendo que utilice el sistema de notificación de vigilancia en salud para el reporte de casos y permitirnos las acciones. En este punto es muy importante tener el contexto global. Hay ya más de 150, 158 países que están reportando casos, están aumentando los casos en cada uno de esos países. Hay desde ayer 8 nuevos países con casos. Esta situación genera sin lugar a dudas un aumento del riesgo para los países de la región de las Américas y para Argentina en particular, que todavía estamos en una etapa más temprana de evolución de esta pandemia. Y en este contexto, en función de las medidas que tomó el Estado Nacional de restringir el ingreso de extranjeros y permitir el ingreso de argentinos y residentes en Argentina, el rol que tiene esa población que está llegando de viaje es clave para poder mitigar la transmisión, para poder prevenir la transmisión del virus. Quedarse en su casa 14 días desde que llegan de viaje de áreas endémicas es tan importante como para, en el caso de tener algún síntoma, minimizar la posibilidad de transmitirse. Cada día va tomando más importancia este rol, estamos repatriando a los argentinos, es muy importante que puedan volver al país, pero también es muy importante tomar esa medida de aislamiento, de prevención. La mayoría de los casos, como contó el doctor Costa, de los casos que tenemos en Argentina son relacionados con viaje y en contacto estrecho con estas personas, así que informándonos, estas personas van a entender la importancia que tiene su conducta para minimizar el ingreso de este virus al país y, por supuesto, su transmisión. También es importante decir que el virus tiene un rol, el virus por supuesto que tiene un periodo de incubación y muchas personas que ingresan al país ni siquiera saben que tuvieron contacto con el virus, entonces por eso la información es clave para entender el motivo por el cual está esta indicación. Desde el punto de vista del número de casos, nosotros vamos confirmando casos en función de la definición de casos y está descrito no solo en Argentina sino en todo el mundo, que por supuesto que puede haber casos asintomáticos que no consulten y en ese sentido, el registro que se tiene epidemiológico en función de la vigilancia del laboratorio en todo el mundo tiene limitaciones y subnotificación. Esta es una pregunta muy frecuente, por eso es importante aclararlo. Sí tienen que saber que Argentina desde una etapa temprana en seguimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud vigila infección respiratoria aguda grave, que son las personas que ingresan al respirador y no tienen una causa como indicador de si circulación de coronavirus no identificado y al momento no hemos identificado casos en este contexto y en este sentido. Por lo tanto, seguimos trabajando, como dijimos ayer, para ampliar el diagnóstico, para descentralizarlo. Mañana es la capacitación del Malbrán, no solo a 6 provincias, se amplió a las 24 jurisdicciones, así que el desafío y el trabajo en ese sentido desde el primer momento fue la descentralización del Malbrán. La limitación es, por supuesto, la posibilidad de contar con reactivos a nivel mundial y por el trabajo en relación a la capacitación. En relación a lo que estamos haciendo en Argentina y en todo el país, como también siempre dijimos, coexisten la etapa, la fase de contención para minimizar el ingreso y las recomendaciones de mitigación. 9 provincias de Argentina ya han tomado la decisión de minimizar el ingreso y la salida de personas de sus fronteras. Estamos viendo cómo se van implementando estrategias más intensivas en diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes provincias. La recomendación es seguir trabajando, informando en forma oportuna, y el doctor Suet nos va a comentar puntualmente en relación a las personas que deben tener más cuidado, que integran los grupos de riesgo. Gracias, Carla. Buenos días. Bueno, todos sabemos que todos podemos contribuir a la prevención de la transmisión. Es muy importante que todos tratemos de respetar las indicaciones del Ministerio, las indicaciones del Gobierno, de tratar de evitar, digamos, las actividades sociales que no sean esenciales, que no sean imprescindibles, porque esa es la mejor medida de prevención para preservar los grupos de mayor alto riesgo. Como saben, el virus no solo que cuando empieza, digamos, la fase exponencial se multiplica la posibilidad de transmisión de casos si no cortamos esta transmisión, sino que también al afectar a los grupos de edad mayor puede aumentar el riesgo de mortalidad también en fase exponencial en las personas mayores. Quiero decir con esto que, por ejemplo, una persona de 60 años puede tener una mortalidad del 4%, pero una de 70 del 8% y una de 80 del 16%. Se va duplicando la posibilidad de mortalidad. Por eso tenemos que cuidar mucho a nuestros adultos mayores. Hay que evitar que salgan a actividades que no sean estrictamente necesarias y también evitar las visitas que no sean necesarias. Por supuesto, la salud mental de nuestros adultos mayores es importante y no los podemos aislar completamente, pero seamos precavidos, evitemos visitarlos si estamos con fiebre, si estamos con tos, si tenemos síntomas o si somos personas que tenemos muchísimos contactos fuera de nuestra, digamos, en nuestra vida cotidiana. Limitemos esas visitas solamente a las personas más importantes. También tenemos que tener en cuenta que hay otras personas que tienen alto riesgo, las personas con enfermedad cardiovascular, las personas con enfermedades graves pulmonares o crónicas pulmonares, los diabéticos, las personas muy inmunosuprimidas, por ejemplo, las personas que toman medicación, altas dosis de corticoides, trasplantados, personas con VIH que no están en tratamiento o que todavía no tienen una recuperación buena del sistema inmune, pueden tener un mayor riesgo independientemente de la edad y tienen que tomar los mismos recaudos. Entonces, en estas personas lo importante es justamente evitar los contactos que no sean imprescindibles. Refuerzo el pedido de la viceministra de que todas las personas que sigan llegando del exterior, porque estamos repatriando a los conciudadanos, que se queden en sus casas, que no salgan. Es muy importante que mantengan esa cuarentena, es muy importante la responsabilidad civil, la responsabilidad social y también el control social de sus familiares y sus amigos pidiéndoles que no salgan. Finalmente, unas palabras solamente de agradecimiento a todo el personal de salud. Es muy importante todo lo que están haciendo, es muy importante seguir organizándose en cada uno de sus distritos para poder armar sus circuitos de atención en cada establecimiento, respetando también digamos, el trabajo cotidiano y tratando de generar las mejores condiciones para que todos podamos afrontar esta epidemia. Muchas gracias. Lo decimos todos los días y lo vamos a seguir diciendo, no son vacaciones, hay que quedarse en casa, hay que mantener los servicios esenciales, hay que cumplir con las recomendaciones. El Estado está tomando medidas y lo que va a definir el éxito de esas medidas es su cumplimiento. Eso también lo estamos aprendiendo de Europa y de China. La diferencia en el cumplimiento de esas medidas es lo que va a también definir cómo nos vaya en esta etapa en Argentina, en todo el país. El la implementación de estas medidas también es importante que estemos preparados y que vayamos pensando. El cambio de conducta no es hasta el 31 de marzo, el cambio de conducta que vamos a tener que tener y aprender es a mediano y largo plazo, así que seguimos trabajando para emprender este desafío a nivel nacional, con cada provincia, con cada jurisdicción, con las sociedades científicas, con todos los ministerios del Gobierno Nacional para poder dar respuesta a cada una de las situaciones que se presenten, informar y generar las recomendaciones. Muchas gracias.